que están escuchando es el Gang Bang de Cuba, Horchata para caballeros. Horchata para caballeros. Excelente. Perfecto. Como ustedes lo habrán notado, sobrevivimos una semana más. ¿Seguimos con ustedes? Sí, así es. El holocausto mexicano. Sí. Eso está demasiado de la verga. Terrible. ¿Sabes qué sería chistoso o no? ¿Qué? Eso, Roger. ¿Qué estaría chistoso? No, o sea, es que sería curioso. Sería que así curioso? Como alguna vez, digo, en Europa, los alemanes, Hitler, dijeron, no, ¿saben qué? Somos superiores. Que se organizaran las comunidades indígenas en México. Y dijeran, ¿saben qué? Los superiores somos nosotros. ¿Somos negros? ¿Mamados? ¿Eh? Y aguantamos vara. Realmente ya no hay tanta comunidad indígena en este país como para hacer un bueno, no, quién sabe. Pero imagínate que de repente salieran así muchos escondidos así de las montañas y así. Como la película que acabamos de ver. ¿No es, ¿cuál? Güey, no es Cuba. Ándale, sí. ¿No es Cuba? Pues quién sabe. ¿No? ¿No? Digo, sí. ¿No? Sí, sí, somos la raza dominante, tú. Ese meme está de moda, ¿no? Sí, somos la raza. Hashtag discriminación. ¿Vale, Charlie? Charlie es racista. ¿Eso qué? No, eso. ¿Por qué eres tan racista? Yo no soy racista, solo ahora, hago. Ahora va a ser el Gang Bang racista. Sí, ¿eso qué? Presentado especialmente por Chaz. Charlie Nazi Landero. No, eso. No, le falta su pinche bigotito. Charlie Nazi Hipster Landero. ¿Nazi Hipster? ¿Nazi Hipster? ¿Hasta le quedó? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No. O sea, güey. Nazi Hipster, no mames. O sea, güey. ¿Sobre eso te pusiste, Charlie? ¿En cuál, güey? Soy de piel morena. Eso es racista. Eso que. No. ¿Eres piel roja? Suficientemente negro, güey. ¿Eres piel roja? Te sientes ofendido de los negros, de los blancos, de todo el mundo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que es lo todo perfecto. Eso que. No, mira. Charlie, ¿de dónde eres? Del norte de Durango, de hecho. No, del norte de Durango. No, del norte de Durango, o sea. Durango al norte. De hecho creo que vendría siendo del sur, básicamente, de Durango. No, pero eso es el sur de Durango. Digo. No. Mira, de hecho sí me han dicho que por qué hago chistes racistas. No solo racistas. De norte. Clasistas, discriminatorios, difamadores, malos, etc. Hasta parecieran misóginos en algunos casos. Creo que, pero creo es que a mí me has dicho, me has llegado a decir pobre Charlie. ¿Eso qué? Pero gracias, amigo Charlie, sabes que te estimamos. ¿Eso qué? No importa lo mucho que nos ofendas. No, mira, es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tratando de generalizar en cuanto a mi explicación. Una vez vi alguna imagen en Facebook que decía, una captura de pantalla de algún comentario que decía, yo no me río de la gente negra porque yo los veo como si fueran iguales. Esto es muy ofensivo, no manches. O sea, los veo casi como si fueran iguales, como si fueran normales, ¿eh? Así decía, casi como gente normal. No, algo así decía. Y pues esa, no, o sea, clase de humor que viene, madre, no, que el Charlie, básicamente. No, pero eso era un comentario en serio. Ve, tu chiste tan racista que no me dio risa. No, es que eso no era un chiste. Yo lo que creo es decir, bueno, si no quiero caer en discriminarlos, ¿por qué tendría que decir, son especiales? Con ellos no te metas, no digas nada de su condición. ¿Por qué? Porque son diferentes. No, claro que no. O sea, bien. Sí, no sé si trato de explicar en dónde cae ese humor. Sí, o sea, un poco de humor negro. Es que nunca haces chistes buenos, es lo peor del asunto. Pero es que también ese es otro tipo de chistes. Chistes malos que de tan malos te hacen reír. Y esos son padres. Son racistas. También, aparte, hay otros. O sea, llegas y esta es la historia, pongan atención. De cómo mi vida se transformó. No, no, estaría padre que esta transmisión fuera, no sé, una transmisión completamente negra. Tan negra que se robara el corazón de nuestros oyentes. ¿Como los del Oxxo? Somos blanco, no robamos. Si me abre, por favor. Somos americanistas, pero no robamos. Y no moneamos tampoco. Eso sería, no, mira, un chiste demasiado racista. ¿O no? ¿O no? Hay que distinguir una cosa que a veces, bueno, yo en mi caso bromeo bastante con todo eso, pero no significa que crea pues muchas de esas cosas. O sea, el hecho de que hagas chistes racistas no quiere decir que seas racista. Ah, no, bueno, yo no me considero racista, creo. Y el hecho de que los putos les guste la verga no significa que sean putos. Digo, es curiosidad nada más, Charlie. Habla de racismo. Expresa con racismo, detesta a los racistas. Pero no es racista. No, yo no soy racista. O sea, de hecho admiro mucho a la gente negra. Básicamente es el arquetipo. Admirándoselas. ¿Eso qué? Básicamente los negros son el arquetipo de humano. Los blancos vendrían siendo los que no tienen tanta resistencia a enfermedades, ni al sol, escasos tal vez de sustancias que permiten que su piel tenga cierto color. Son la versión chafa de la humanidad. Sí, eso díselo a toda la gente. A ver si te cree. Díselo al norte de Europa. No, tomates, ¿no? ¿En serio? No, lo van a empalar. Ven que el niño es chillón y le pegan. O sea, bien. Si soy racista, pues no, pero no, tampoco lo quiero. Esos chistes y es de lo que estamos hablando. Definitivamente este va a ser un programa racista el día de hoy. No, mira. ¿O no? No, es que me cuesta trabajo convencer a la gente de que yo no soy ni racista ni clasista. No estoy en posición de serlo, básicamente, para empezar. Segunda. ¿Por qué? Es humor negro. ¿Ve? O sea, güey. Ya porque es negro es diferente. El humor negro es cuando alguien. El humor negro es cuando alguien se muere y tú preguntas, ¿y dónde enterraron al sujeto? Obviamente haces un hoyo, lo pones ahí, echas tierra, lo estás plantando. Pero... Okay. Eso es humor negro. Humor negro sería... Bueno, no. Eso sí es humor. Eso no es humor. Es como... ¿En dónde plantaste o dónde plantaron? O sea, ay, pobrecito, se murió. Lo dejaron plantado. ¿Y dónde lo plantaron? ¿Dónde lo plantaste? Tú dijiste dónde lo enterraron. No. Sí. O sea, sí, pero haciendo referencia a eso. O sea, lo enterraron. Y llega alguien y dice, ¿dónde lo plantaron? No, ¿sabes cuál es un humor negro? No sé si es humor negro. No es planta, pero... Cuando Roger dice, a los labios de Porino... Yo creía que le estaban diciendo que eso es humor negro. No seas mamón. Demasiado negro. Sí. No sé si es cruel o sea, es muy un humor negro muy fino el de Roger. Es un humor lo dice con mucha naturalidad. Un humor muy culero. Digo, negro, pero no sé, güey. Quizás a ti no te guste, Charlie, porque eres racista. No, yo no soy racista, no manches. Muchas de la gente se lo va a creer, o sea, bien. Que se lo crea, es la verdad. Es la verdad, Charlie. Pero yo no soy racista. No, bien. En esta estación de radio. ¿Has visto mi color de piel? No mentimos. Ya le has dicho que te gustan los negros. Ah, es que son exóticos. ¿Sabes? Y también las mujeres de. ¿Eso raza, qué? Las mujeres de raza de color negro. Bueno, pues no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero el día de ayer fue la fiesta. ¿Fiesta? Bueno, es la reunión. La reunión conmigo. El convivio. congregación de la empresa de aquí. Ajá. Y ya estuvimos grabando algo, algunas cosillas. Mientras tanto, en la edición grabada, fue el convivio de ¡pip! De la empresa. Sí, sí, sí. No dice de dónde. Sí, no, nunca hemos dicho nombres, alias. Ándale. No, igual en la grabación sí dice. Sí. Pero nosotros no. Ok. Entonces, ya estábamos borrachos, comprendan. Pues vamos a escuchar algo de lo que se vivió el día de ayer. Sí. Ok. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, adelante, adelante. Órale. Esto no es. Digo, ¿no? Esto fue el Gangfest. El Gangfest. Bueno, vamos a ello. Hola amigas y amigos, esto que están escuchando no es el gangbang auditivo, pero eso creo que ya lo explicamos antes durante esa transmisión que están escuchando. ¿Sí estamos, No, no. Lo que ellos están escuchando ahorita, Jules, es lo que nosotros hicimos ayer. Ah, ok. O sea, en este momento. Sí, ya entendí. ¿Inception, alguien? Ah, no, no, eso es otra cosa. No. Eso es otro tema. ¿Dónde nos encontramos, Floor Manager? ¿O no? ¿Dónde nos encontramos, caballero? No sé, ni idea. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Nada, ¿transmitiendo? ¿Hablando? Hablando, así es, teniendo una amena conversación. ¿Y a qué se debe esta conversación y esta reunión, Jules? El Floor Manager es muy, es muy específico. Es muy específico. Estamos en Naucalpan, a la altura de Gustavo Vaz. Estamos en la comida de fin de año de nuestra empresa. Lo estamos disfrutando, estamos bebiendo, estamos platicando amenamente. Ya comimos, por si tenía la curiosidad, que no creo. Pero bueno, como decía Charlie, este no es el gangbang. Es algo improvisado. Que salió en unos minutos, entonces aprovecha los que están comiendo, si están en la cena. Así es, todo sea por la improvisación, Jules, y la buena vibra, o lo que sea. Sobre todo la buena vibra, ¿no? Digo que ya se acerca Navidad, no soy muy ameno ni o ad hoc o afín a esas fiestas, pero pues digo, la buena vibra ante todo es mejor, ¿no? Así es, Jules, así es. ¿Algo que quieran decirle a la auditoría en este instante? Salud. Pues salud. Salud con agua de horchata. Mejor dice que es su lechita. Es leche, que es agua de leche. Yo le digo que se la bebe o que se la derrama. Son unos loquillos, jóvenes. Siempre, chavos. ¿Tenemos música, no, verdad? No sé, tal vez mañana o ahorita lo decidamos. Bueno, los que están escuchando, a los que están haciendo esta transmisión, mañana pongan algo de música en este momento. Y bueno, pues creo que sería buen momento para decir que están escuchando el Gangbang Auditivo. Horchata para caballeros. Y vamos con algo de música para mañana, ahorita o cuando lo estén escuchando. Ya mañana decidiremos qué demonios les ponemos, pero disfruten la canción, ¿no? Claro que sí, disfrútenla y disfruten de su comida de fin de año, o de los de la Virgen, los que estén festejando eso, disfrútenlo. Y vamos con la música. Así es, amigas y amigos, eso que escucharon fue algo de Nirvana. La canción se llamó Smells Like Teen Spirit. ¿Qué? Smells like Teen. ¿Cómo era el? Spiritation. ¿Cómo era el del gangbang anterior? El Guajolotalo. El Guarajarolalo. El Guajolotalo. Sí, eso fue Nirvana. Muy bueno. Sí, esto que están escuchando es el Gangbang Auditivo. Recuerden seguirnos chata para caballeros. Ah, claro, chata para caballeros. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/radioprestas. Y en Twitter, en @radioprestas o twitter.com/radioprestas. También estamos en Blogspot. En radioprestas.blogspot.com o .mx, al final se redirecciona. ¿Qué pedo? Nos encontramos aquí con Roger. ¡Qué vivo! ¿Y qué podemos comentarle, Roger? Bueno, ayer fue la final del fútbol mexicano, como americanista. Nada más me queda decirles que no hay pedo, que me tocó sufrir el pinche gol de los Tigres, que todo el mundo festeja, que todos son antiamericanistas. Entonces, no hay bronca, vamos a estarnos viendo en la final. La final va a ser en dominguito, en el Estadio Azteca. Así que para todos los que estén interactuando con nosotros, pónganle, por favor, ingrésenos o díganos quién creen que va para campeón. ¿Va a remontar la América o van a quedar campeones los Tigres? Háganlo llegar a través de redes sociales. Estamos discutiendo hace un rato sobre racismo, sobre qué tan racista es Charlie. Pero realmente viene la pregunta, ¿no? ¿Todos tenemos algo de racismo en nosotros? ¿O realmente solo hay gente muy especial y maldita como Charlie? Eso, que yo no soy racista, bromeo mucho con eso, pero no soy racista. Yo creo que solamente Charlie es el único... ¡Golazo! Estamos jugando FIFA aquí en el Gangbang Auditivo y le acabo de meter un golazo a Miguel. Miguel, ¿qué tal se sintió ese golazo? ¡Mamma mía! Festéjalo. Gracias. Por cierto, ya aprendí a tirar tiros de esquina. Entonces, Charles, ¿tú qué dices? ¿Somos racistas o realmente tú eres un caso muy especial, Charles? Eso, que yo tengo... Trato de tener un humor muy negro. Lo intento. Y en algunos casos muy simple, Charlie, pero ese es un caso muy en específico. Pero tu humor no es negro, o sea, tu humor es racista. O sea, sí es netamente racista. Creo que confundes el humor racista entre el humor negro, Charlie. Bueno, es que hay tipos de humor, como decíamos. O sea, no, no es que no puedes bromear sobre algo, solo una cosa y ya. Especializarte en chistes de Pepito como que no es la idea. ¿O sí? Especializarte en coreanos, a lo mejor y sí, ¿no? Digo, puede haber casos por ahí. Roger. Pero tú, Luis, ¿qué onda? ¿Todos somos racistas o solo las personas culeras pinchadas? Yo digo que todos somos racistas en cierto grado, ¿no? Todos discriminamos, yo creo. Que sería... Sí. O sea, en cierta manera, sí, todos somos clasistas. El racismo va incluido dentro de discriminación. Mira, si yo te digo... Si yo te digo... Que pienses en algo que tenga que ver con el 28 de cada mes, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Deudas. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando te digo que pienses en el día 28 de cada mes aquí en la Ciudad de México. Chaca. Los chacas. Chacas. Ah, no, pero eso varía. Eso no es precisamente el día 28. No sé. Cada 28. Regular, puede, sí. Puede ser cada 28, pero no. Pudiera es ser. 28. Pero hablando de algo de la Ciudad de México que tenga que ver con... Oigan, es que también hay mucho material en el caso de... Hay mucho material por el cual discriminar derecha, ¿no? Sí, de hecho. Por el cual hay mucho material para ser racistas. Para discriminar. No tanto racismo. Pero supongo que son... Está mal tal vez, pero son estereotipos con los que vivimos. Es algo Yo digo que no deberían de existir los chacas. Sí, no, no. Bueno, ok, pensé que ibas a decir no deberían de existir los estereotipos, pero... No, sí deben de existir, chale. ¿Cómo dice? Okay. O sea, que ni sabía lo que no debería existir, ¿no? El racismo y los negros, ¿no? ¿Le puedes subir más aquí? Sí. Súbeme. Está alto. Sí, tenemos buen volumen allá. Súbeme, sí, Insta. Este... Y pues sí, no sé, creo que todos vivimos con algo de discriminación, ya sea, digo que sí, realmente hay cosas que no deberían de pasar, ¿no? Ya sea que te discriminen porque eres hombre, mujer, o muy chico, o muy viejo, o lo que sea. Casual, ¿no? Vas en el metro Buenavista, está a tope todo, y llega un Charlie cualquiera y te dice jodido, ¿no? No, no, no, eso tenía que ver completamente con... ¿Con lo jodido? No, con una cuestión cívica. A ver, defiende, chat. ¿Qué? Explícate esta buena anécdota. Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Resulta que llegamos al metro Buenavista y bueno... Es que, ¿cómo podemos hablar de discriminación si viajamos en metro? No sé, Charlie, sorpréndeme. Viajas en metro y aún así logras discriminar a la gente. Es humor, es humor, solo es humor. Es un humor bastante racista. No, pero hay que... Sería un poco más, tal vez, clasista, pero aún así, no. Bueno, Charlie, estamos esperando tu defensa. Un humor racista. Solo platica la anécdota. Ok, Charlie. Llegamos a la estación y estábamos esperando que llegara el metro. Y el metro llega del otro lado del andén. Entonces, normalmente lo que hace es dejar a las personas. Bueno, se bajan, el tren entra, sale del otro lado y ya suben los que... Están esperando. O sea, los que llegan a la terminal tienen que... Bajarse. Desabordar el desabordar. Sí, sí, sí, o sea, no abordar, ¿no? Inabordar. Inabordar. Antiabordar. Antiabordar. Tienen que antiabordar. Así es. Pero las personas no querían bajarse. Porque no querían tener que salirse, volver a pagar y volver a entrar. Sí, o sea, como no podían transbordar nada más o pasarse del otro lado, tenían que salirse y pagar otra vez boleto para ¿dónde? Volver a subirse. Buenavista. Ajá. Ahorita ya corrigieron eso, ya hicieron ahí cambios y ya puedes evitarte hacer todo eso, tener que salirte del metro. Pero en ese entonces no. Entonces, estuvimos esperando fácil 15 minutos a que las personas se bajaran porque no querían bajarse y los policías pues tampoco ayudaban, no hacían nada. Entonces las personas no se bajaron y todos empezaron a gritar del lado en el que estábamos nosotros. Les empezaron a gritar cosas. ¿Qué cosas? Que se bajen. Que se bajen. Bájense, bájense. Así. O sea, cosas, ¿no? Cosas. Y luego. Y entonces. Lleguemos a la parte del chiste racista, digo, del comentario racista, por favor. Clasista. Perdón, clasista. No. Era. No, es que sí se lo merecía. Me vale verga, o sea. No, o sea, lo que pasó fue que. De hecho, iba con Rubén. Entonces, no se quisieron bajar, se mete el tren, sale, pero todos están adentro y iban ocupando. Tal vez de los lugares sentados iban ocupando el 60%. Que a mí qué, yo realmente nunca me siento en el metro. Pero entonces se abren las puertas y estaba la misma señora que estaba organizando. ¡No se bajen! ¡No se bajen! Ajá. No. Se abren las puertas y digo, me meto, paso con Ryan y digo, jodidos. Pero así, de pronto todos se quedaron en silencio y yo digo, jodidos. ¿Cómo, Charlie? Jodidos. Jodidos. ¿Eso qué? ¿Solo por dónde prestas? No, y la señora. Pasaron unos segundos, de hecho. Sí. Y la señora. ¿Tú me vas a pagar mi pasaje? ¿Tú me vas a pagar el boleto? Yo, ¿what? O sea, ya se me había olvidado, de hecho. Ajá. ¿Tú me vas a pagar mi boleto? ¿Tienes mucho para pagar el boleto? Señora, pero es que. Entienda que, no sé, iba a empezar ahí a decirle algo de... Ajá. No sé nada, capaz. Un discurso pendeja. No, de hecho, iba a decir algo de una cuestión cívica, algo de... respeta a los demás y el amor al prójimo. Pero primero arrancamos con jodidos. No, no, no, y la viejita que se puso a gritar. ¿Te acuerdas? ¡Que chingue su madre! Sí, no, que chingue su pinche madre, pinche Charlie. Bueno, casi así, ¿no? Pero... algo parecido. ¡Pinches hijos de puta! ¡Pinche gobierno puto! ¡Pinche Peña Nieto! No, ¿y sabes qué? Lo más curioso es que llegamos, bueno, avanza el tren. Sí, a la siguiente estación y se baja. O sea, ¿cómo? A ver, otra vez. Estuvo ahí 15 minutos no dejando avanzar el tren para bajarse a la siguiente estación. Hija de puta. Sí. Hija de puta. Estuvo válido el yo lo decía de en una jodidos. Cuestión cívica, pero sí. Yo creo que sí estaba... pendeja. Que no mames, yo creo que estaba equivocada. Y que no estaba equivocada. Que no estaba considerando tal vez el tiempo de los demás. Ajá. Y se mostró muy egoísta, individualista y con poco interés por lo que pasa en su ciudad. Eso de Charlie es muy diferente a decir jodidos. Depende del tipo de jodidos. ¿Cuántas clases de jodidos hay? Los que están... haz un comentario clasista en este momento, Charlie, de los tipos de jodidos que hay. Es que depende, puede ser jodido económicamente, puedes vivir en Ecatepec y empieza a llover y de pronto sabes que se va a inundar la caseta. Puede ser jodido, Charlie, porque a ti fue el que te jodieron, cabrón. ¿Eso qué? No, y de pronto dices, tiempo, estoy jodido porque voy a llegar a las 11 de la noche y apenas son las 7. ¡Ay, hijo de madre! Sí, o... de pronto te la pasas estudiando para un examen hasta las 3 de la mañana, el examen es a las 7 y ves el reloj en la mañana, te despiertas a las 9. Estás jodido. Exacto. Eso no tiene nada que ver con una cuestión económica. Exacto. A eso me refería yo. No, Charlie. De hecho, ellos no se jodieron. Los que se jodieron eran los que estaban esperando. No, nosotros nos jodimos, pero ellos ya estaban jodidos. Eso bien pudiste haberlo aclarado con un están jodidos, no jodidos. Piénsalo, si le dices jodido y en lo primero que piensa es ¿tú me vas a pagar el pasaje? La palabra correcta hubiera sido inconsciente. ¿Inconsciente? Oiga, señora, ¿qué inconscientes son? Vas a pagar los ciudadanos, bestias. No tiene el mismo... somos animales. No, pero... pues tampoco se vale de que ocupen por intereses muy, muy... pendejos. ¿Ves? Pendejos hubiera sido la palabra ideal. Culeros, ojetes, elitas, mierdas. Pero no, de todas las palabras elegiste jodido. Y le caló. Sí, claro que le caló, güey. Es un comentario clasista que pudiste haber dicho, están jodidos. Joder. No, ¿sabes qué? Un comentario parecido que hacen, por ejemplo, los microbuseros es cuando alguien, no quiere pagar el pasaje correcto y el microbusero le dice, ¡ay, pinche asalariado! O sea, sí, ha de ser un empresario, es el hombre. Exacto, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con eso? Pinche dueño de los medios, güey, che capitalista afortunado el del microbús, ¿no, cabrón? O sea, va a ser el dueño de toda la pinche base de las combis, ¿no? Así, por eso me dice. Sí, pendejo. Sí, está ahí por hobby. Como André que viene aquí a trabajar por hobby. Digo, sabemos que él es DJ, ¿no? O era DJ. Ahí sí, no te sé decir. Sí, no sé. Pero es eso. O sea, nunca quieres ser racista, pero con sí. Lo es. Busco que... es que no... ¿Eres racista involuntario, Charlie? Sí. No. No, mira, es como... puedes no ser racista, pero ser bueno para hacer comentarios racistas. Puedes no ser estúpido, pero ser bueno para decir estupideces. No, como Luis. No.

goes out to, you know who this goes out to. Fue una canción, obviamente. Ay, no mames, neta. ¿Ves cómo el humor simplón puede causar un efecto? No, no es humor simplón, no. Tú eres bien gracioso, Charlie. Humor simplón. Humor simplón. ¿Eso qué? Pues así. Este. ¿Qué dices, Flor? Para fin de año estamos planeando ahí algo bueno para ustedes. Espero que lo vayan a disfrutar. Sí. ¿Lo dejamos como sorpresa? Sí, es sorpresa, no vamos a decir hasta el mero día del gangbang. Ah, sí, también. Este. Con mucho cariño para ustedes. Es algo debrayado. Es así como debraye cósmico espacial. ¿Qué vamos a invitar a León Larregui? No sé. ¿Cómo? ¡Exacto! ¿Eso qué? Este... Pero sí, estén al pendiente de las grandes sorpresas que tenemos para ustedes. Para el fin de temporada. Así es. Y hablando un poco sobre... sobre qué ha pasado estos días. ¿Qué ha pasado, Charlie? Cuéntame. ¿Qué te cuento? No sé, lo que quieras. Uno, dos... Pues mira, hoy... 12 de diciembre, porque no hemos dicho la fecha de exactamente para 12 de diciembre del 2014. Para el registro. Para el registro, así es. Es día de las lupitas. Sí, guadalupes, guadalupanas, sí, ¿no? Guadaluchacas, todo lo que quieras. Guadalupe. Guadaluchacas. Y... no sé, ¿tú tienes algún familiar guadalupe? Sí. ¿Quién? De hecho, sí, tías. ¿Tías? Sí. Yo no tal cual guadalupe... pero sí conozco mucho a los guadalupes. De hecho, mi... ¿Lupe Esparza de Bronco? Mi cuñada es guadalupe. Mi cuñada es guadalupe. Lo que no sé si cumple años hoy, pero es guadalupe. Y la prima de mi novia también es guadalupe. Y mi abuelita cumplió años ayer. No es guadalupe, pero pues casi. ¿No? Mi mamá es guadalupe. ¿Es guadalupe? ¡Ah, felicidades! Felicidades, Dios. No, es su cumpleaños. No, su cumpleaños es el 24 de noviembre. ¿Contaría como su santo? Es su santo, de hecho, es su santo. Es totalmente cierto. Saludos a mi madre, que no creo que escuche este desmadre, pero... ojalá, ojalá. Ojalá, sí. Ojalá. Un día de aquellos. ¿No? Sí. Y pues ya se acercan. Cuando, oye, sí, creo que necesitamos una transmisión, algo así como la transmisión blanca. Sí, algo cero groserías. Hablando de racismo. No somos racistas. Solamente Charlie. Eso que. Chaca Charlie. Pero sí sería buena una transmisión donde hablemos de. Habemos. Sí, no, no, no, cultura. Si están escuchando del refugiado, es... ¿no? Digo, nada más por cotorrear. GB Auditivo. GB. El GB. ¿Por qué el GB? Nada más. Sí, pero Gran Bretaña. ¿Alguien va a preguntar? Pues es como el grupo Dildo, ¿no? Ya no son Dildo, ya son DMB. ¿Por qué el GBA? ¿Por qué les quitaron Dildo? O sea, ¿por qué? Porque ya no podían ser comerciales. O sea, Dildo era independiente, indie. Ya cuando fueron más cuando los comerciales, iban a pasar en Exa, ya tuvieron que ponerles DLD. Ya. Y nada es por siempre. cosas de la... De la mercadotecnia. Es como es el total caso de Jarabe de Palo. Arruiné el chiste de ellos. Cuando otro también. Jarabe de Palo. No, no, no. Que llegaron y hoy, ¿cómo se llama la banda? Semen. No, es que no, no suena... Póngale Jarabe de Palo. Bonito, todo me parece bonito. Todo suavizado, pero todo bien. Bonita, todo me parece bonita. ¿Qué? No se escuchó. Oye, ¿ya nos escuchamos bien? Excelente. Siempre. Semen. Tenemos que planear esa transmisión blanca. Sí, tenemos que planear esa transmisión donde no digamos absolutamente ni una puta grosería. Es que, ¿sabes? Pero no vamos a tener audiencias. Sí, las güey. Groserías son las que llaman a la gente. Sí, de hecho. ¿Pego el ever tomorrow? Sí, el hacer una transmisión libre sin tapujos. Ay, güey. ¿Te empujo? ¿No vieron mi cara? Sí, te empujo. De placer. Pero yo creo que si es una transmisión sin tapujos, pues, con libertad de expresión, es lo que llama a la gente. O sea, el hecho de escuchar a gente normal, como tú diciendo, culo, pito, verga, huevos, vagina, clítoris. ¿South Park? Polo Polo, algún programa de Polo Polo. Eso es lo que le llama la atención a la gente. Entonces, ¿qué tan malos puede ir si hacemos un programa blanco? Bueno, de humor blanco. Piénsalo, si fuera por eso estaríamos, bueno, ¿en Exa? En Televisa. No. ¿En Televisa? Estaríamos ¿En pasando Televisa? Reggaetón. Puro perreo. Ah, órale. ¿Estamos volviendo? ¿Los sonidos estaban acá? Sí, pues aquí están. Pues deberíamos hacer algo así. No ponen nada. ¿Cómo no, puto? Están escuchando Radio Prestas. Muy bien. Y aparte de la fiesta de fin de año de nuestra empresa, bueno. ¿Cómo lo podemos llamar? Si está eso. La congregación. La pastorela. La podría ser, ¿eh? ¿Les tocó hacer pastorelas, caballeros? Oye, ahí no había ninguna. Muchas veces. Yo sí, yo una vez salí en una pastorela como el diablo. A ver, Jules, ¿cómo estuvo la pastorela? Sí, te creo. A mí en la pastorela en la que salí me tocó ser el diablo. ¿Y qué te pasó como diablo? El diablo. Pero ganó muchos amigos. Oye, ¿llegaron a ver la película de Pastorela? Sí. Oh, está muy buena. Está muy chingona. La mexicana, surrealista. ¿No? Es que tú eres ¿cómo se dice a la gente que odia su país? Malinchista. Malinchista, ¿no? No, me gusta mucho mi país, pero... Pero lo odio. Pero hay cosas que no me odio, todo lo que contiene. Pues odio a Peña Nieto. Parte de este. Ah, bueno, pero eso es como. Aguas, porque si no. Ahorita. Va a llegar Secretaría de Gobernación y nos va a dar una calentadita. ¿De huevos? Ojalá y no se escuchen. Una calentada de ojalá huevos. Ojalá nos escucharan estos hijos de puta, sí. La verdad. Pero bueno. Sí. Johnson, ¿y qué le pasó a tu diablito, a tu personaje? No recuerdo, la verdad. Fue hace tantos años, cuando iba en la primaria. No, madre. Según recuerdo, pues ¿existían las pastorelas? Existían las pastorelas en ese momento. No estoy tan vivo, pero. Si no me recuerdo, creo que los diablos pierden, algo así, ¿no? Ay, güey. Bueno, no mames, pobre niño. ¿Quieres contarnos algo, Jules? Había un tío que siempre lo tocaba. Jugaba, ¿no? A la casita. Desde ese momento tengo trauma. La casita adultas. Del terror. Por las noches me despierto gritando, ¡no, tío, no! Está bueno, Jules. A ver, Pero si solo no, ¿sabes qué era? Recuerdo que fue horrible. Nada más. ¿Sabes qué era horrible de las posadas? ¿Posadas qué? Cuando ya tenías más de 12 años, básicamente, y ya no podías aventarte a la piñata. Y el adulto que sí, que iba con un niño y esperabas a que el niño le pegara a la piñata, no sé, y el niño no hacía nada, y entonces tú decías, pégale, pégale, animal. Pégale. Y no podías aventarte los dulces, y los adultos sí agarraban los dulces, y sí metían, y ¡ah! Tienes toda la boca llena de vibración, cabrón. Odio las posadas y las fiestas donde hay piñatas. Porque ya no le puedo pegar a la piñata. Me divierto pegándole a la piñata. Es que es algo muy divertido. Sí. Pegarle algo. Les quitas, les quitas el coraje en la piñata. Yo creo por eso la gente grande ya está bien encorajinada, ¿no? ¿Cuándo has visto ya a una persona grande, adulta, pegarle a una piñata? No, yo creo que es una actividad sana. Pegarle una piñata. Es que hay, bueno, ahorita ya hay piñatas, ¿no? Que separas una piñata para los niños y otra para los adultos. Entonces es lo mejor. Si tienes varo. No. Y, bueno, y seguimos con el racismo. Jodido. Discriminación. No confundamos racismo con discriminación. Bueno, clasistas. Clasistas. Clasistas, tal vez. Es que todo mundo es clasista. Sí. Sí, al fin y al cabo siempre vas a decir pobre, pobrecito. ¿Sabes quiénes son clasistas? Las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres son feministas. Esto llevaba un chiste interno. Acaba de. Acabamos de. Auditorio tenemos como clasista discriminatorio misógeno. Sí, sí, ese era el chiste. ¿Ves? Nos siguen pocas mujeres. Te atreves a tirarles mierda. Que entiendan que es una cosa de humor. O sea, cada día, cada momento, cada segundo que pasa, Charlie, me voy dando cuenta que creo que sí eres homosexual, Charlie. Desde que me hiciste esa mamada, güey, no mames. Me gusta eso, que. No tan fuerte, Charlie. Me da el calambre. Eso que... ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué tendrías que sacar un chiste machista? Por eso... Porque estamos hablando de discriminación. Por eso no te quería tu exnovia, ¿verdad? Una chica que... Bueno, de este modo... Directo al orgullo. Eso que... Hacías demasiado chiste. Eso siempre lo he hecho y no voy a dejar de hacerlo. Pero no era... digamos ¿Qué, hacer mamadas? No... Los chistes crueles. No te das cuenta de la magnitud de comentario que estás haciendo, Charlie. Todas las mujeres se van a odiar. No. Obviamente no van a entender el chiste porque son mujeres. No manches. No es cierto. No es cierto. A todo el auditorio femenino que nos está escuchando, jamás en tu vida, jamás en tu vida vas a volver a coger con una mujer. Vete acostumbrado a tu mano, Charlie. Eso que. Ya está, ella te va a dar la espalda. Sí. No. A todo nuestro auditorio. Mi amor. No me hables. Nuestro auditorio femenino que entienda que esto es un chiste, es una broma. O sea, véanos, somos hombres. Básicamente necesitamos a tres personas para conducir esa transmisión. Charlie, ¿qué nos acabas de decir? Que no podemos hacer una cosa. Que solo podemos hacer una cosa a la vez y la hacemos bien. Pero no somos como ¿Tú se me ocurrió en varias cosas mal al mismo tiempo? Como manejar y... ¿Pintarse? ¿Maquillarse? Se me ocurrió... Pues cosas de mujeres, o sea... ok, es que... Ven, no puedo parar con esos chistes. Cocinar y... Chistes crueles. Dentro de unos años voy a haber casado a Charlie con un hombre. 6 meses le doy. Este güey se ve más culero que yo. Yo te daba unos años, Charlie. Eso que te empezabas a destapar. Destapar. Después de tu examen. Te voy a decir, pues, si quieres me voy destapando ahorita. No, Charlie. Eso que. Bueno, entonces, haz tu comentario racista, feminista, digo. Feminista, sí. Feminista. Machista, misógino. Feminista. Sí le queda. No, o sea. No, ya hablando en serio, creo que la discriminación y todo eso sí es algo que afecta a nuestra sociedad. Pero lo haces, Chan. No, o sea, como personas, como ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México, ciudadanos que vivimos en la ciudad, ¿eh? Como vivimos en la villa. Como gente que participa en este ejercicio cívico que es la ciudad, ¡Ay, güey! No, no, no, pues. Fue a cívica y ética. Creo que debemos de... Creo que debemos de respetar a todas las demás... A todas las demás personas que conviven con nosotros. Digo, tampoco somos ni chacas ni mujeres como para andar diciendo... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es broma, es broma, es broma. Todo esto es broma. Es cierto. ¡Se lo ocurrió presto! Yo lo que digo es que... Charlie está en un personaje. Es todo un personaje. No, deberían de entender que lo que hacemos aquí o decimos es un personaje. ¿Sabes qué deberíamos de poner al principio? Un banner que diga, las expresiones manejadas en este programa no son de quien las dice. Obviamente. No, no, no, no, no, o sea, es que sí, es, Oscar, ¿podría? Se manejan, es solo un personaje. Cualquier parecido con la realidad. Me era no, podrían decir, a todo Radio Presta, todo Radio Prestas está loco por las coreanas, o sea, o le fascina Arcángel. Por eso pues, no tendremos que poner eso desde antes. Las opiniones son de quien las expresa, no de equipo en general. Sí, claro. ¿Intentas justificar algo, Charlie? No. No trato de decir nada con un trasfondo en especial ni nada así. Solo lo que soy mujer. No, no es cierto, ya hablando en serio. Charlie, es que se me dan esos chistes, Podría pasarme todo el día haciendo chistes discriminatorios para generalizar. Deja de hacer eso, soy un putero. Son los nervios. Te va a tocar putiza. Ándale. Si nos está escuchando una chica, amiga tuya, que no sabemos cómo se llama, no sabemos quién es. Estas amigas primas. Te van a dar en la mano. El cojiparchifie. Orgi cojifaji fiesta. Muy macharri. ¿Le hiciste tu comentario machista? Latigazo. Charlie se tiene que ir temprano. Tengo que estar en mi casa. Es que, de verdad, hoy no puedo tomar. ¿Qué es eso, Charlie? ¿Ves ya? El látigo. Pero... No, ya hablando en serio. Ok. O sea... Yo soy... ¿Eso qué? Eres el más machista de todos. Y eres el primero que... Mira, dice, mira. Es el más machista y más bandido. Por lo mismo de que... Por lo mismo de que pudiera o no. No, que la verdad no creo. Pudiera hacer muchos comentarios machistas. ¿Cómo me libro de esto? ¿Cómo me libro de esto? Lamento decirte, la vuelta. Lamento decirte que ya la traes de corbata. No, mira. Ya te dio dos vueltas en el cuello y una aquí abajo. Una mamada. Es que. O sea, güey, ya la tienes bien adentro. Mira. Que te sale por la boca, cara. Mira, Charlie, lo único que tienes que hacer es muévete ya. O sea, ya, ¡hula, hop! Sí, ya. O sea, ya no. Mira, para bien o para mal, pudiera decir algo bueno y aún así complementarlo con algo malo. ¿Ves? No, pero. Reivindícate con nuestro público femenino, por favor. Mira, y yo creo que. No, es que tampoco. Bien. Es que se me dan esos chistes. Pues eso, esa fue toda una experiencia, oye. ¿Qué? Lo del sándwich. Pero eso lo platicamos después si quieren. Nada más, recuérdenos eso. Ok, antes de la música, sí quiero expresar abierta y concretamente que todo esto es broma, es parte del karma. Sí, no, no. Somos un personaje. Sí. Okay. Y no, bien. No, yo creo que las mujeres son hermosas. En esta sociedad son lo mejor que tenemos, ¿sí? ¿Cómo crees que naciste? No, o sea, yo soy fan de las mujeres, Jules. O sea, bien. Ya no te creo, chaval. ¿Por qué no? Ya no. Quiero ser como un mal. ¿Qué quiero ser como un mal? ¿Eso qué? Está bien, Charly. Ahora sí te creo entonces. ¿Eso qué? No, no, no. Yo lo que creo, sí, es que... son hermosas las mujeres, Jules. Son... ¿No tienes por ahí un mujeres divinas, Jules? Como la canción. Por eso les hacemos canciones. Por eso lo que nos piden podemos. ¿Y cómo va esa canción? Lo que nos piden podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ellas. Así es, Jules. Qué mal me estoy viendo citando a Arjona. Un saludo. ¿Salud? Salud. Por las mamás de ellas. ¿Podemos, que podemos... las hicieron tan bellas? Para acostarnos con ellas. ¡Yeah! Mira, si tuviéramos una cerveza, podríamos brindar. ¿No quisiste ir? No, dieron dinero. Podríamos decir la frase completa, así de piquito. Y culito, cachondeadito. Brindamos por ellas, por sus papás de ellas, que les hicieron tan bellas, para escucharnos con ellas. ¡Yeah! Salud. Y con sus esposas. Y con sus mamás de ellas, ¿por qué no? Que si las hicieran también. ¿Ya es mucho una mil? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Se me olvida que hace mucho ruido esto. Okay. ¿Sí vamos con esa canción? Bueno, ¿de Arjona? Mira, es a mí sí me gusta. No, cállate. Pero podremos echarnos a mucho público. Sí. A muchos, ¿no? O sea, podremos hacer chistes discriminatorios, pero poner Arjona sí está mal. Es que ahí sí. Eso, sí. Que sí, eso sí. Hay niveles, ¿no? O sea, no sí. Hay niveles de pasadez de verga. Si ponemos a Arjona en esta estación de radio, sería pasarnos de mega verga. Sí. Mega verga. Mandingo. Como cuatro puños, cabeza libre y ese se va al hombro. Como 3 hectáreas de verga. ¿Qué hizo creer? Me vale 3 hectáreas de, mira, de esta pura de árabe. ¿Qué te tocó? Un platito. ¿Un platito de qué? Bueno, ok. Entonces, mientras buscamos una canción, vamos con lo que grabamos ayer. Si quieren, pídanos canciones a las redes sociales. Sí, okay. No olviden las redes sociales. Gracias a ustedes. Y vamos, después de eso, vamos con una canción para mujeres. ¿No? ¿Cuál canción? Eso ya lo decidimos mientras está. Recuerda que dura un poquito, Charlie. ¿Sabes, Roger? Ya te descubrieron. Esta. Okay. ¿Va? ¿Cómo se llama? Bueno, digo para que... Sí, pero ahorita que ya después del corte, bueno, antes de entrar al corte, pues ya sabemos qué canción tenemos. Solo podemos hacer lo que es la... Sí, porque preparamos algo. Tenemos una especie de grabación atemporal, Roger, que grabamos ayer para hoy y que están escuchando hoy o tal vez mañana. Si no es ahora, será mañana. Escucharás el Game Band. Te gustará. Te rolará. ¿Qué onda con eso? Ok, ya nos estamos excediendo un poco en contenido homoerótico. Pero yo. Bueno, grabación de ayer. Continuamos en. Esto que es el Gang Bang Auditivo. ¡Horchata! Para caballeros. ¡Solo por Dios presto! ¡Ra, ra! Bueno, amigas y amigos, estamos aquí con un invitado especial de esta transmisión. ¿Cuál es su nombre, caballero? Soy el subcomandante Paco. Yeah, eso es todo, Paco. Así es. Bueno, Paco, como ya había explicado Jules hace unos momentos, nos encontramos en lo que es la reunión de fin de año de la empresa, donde actualmente laboramos. ¿Hay algo que quieras comentar sobre eso? ¿Empresa genérica? Sí, yo quiero aprovechar este espacio para decirles que hemos tomado de alguna manera pacíficamente esta estación de radio. Ahorita ya queda secuestrado el Charlie, ¿no? Y pues les habla su subcomandante de la zona oriente, o sea, del Estado de México. Vamos a organizar las marchas, no violentas y violentas. No, la estamos pasando a todo dar en esta fiesta de ACTI, ¿no? Y me siento muy honrado con la presencia de mis compañeros super desarrolladores. Un saludo a la banda. Gracias. Nos lo estamos pasando muy bien entre todos. Y ese fue Paco. ¿Quieres presentar la siguiente canción, Paco? No sabemos cuál es. Eso lo decidiremos en su momento. ¿Solo quieres decir que vamos con la siguiente canción? Ok, vamos con la siguiente canción, que su letra dice... Y eso que escucharon fue a Shania. Shania Twain. ¿Lo hiciste bien? sí. Okay. La canción Men I Feel Like a Woman. Ok. Solo por eso que es el gam gam. El bang gang. El bang gang. El gang gang gang gang. Gang gang gang gang. Gang gang gang gang gang gang. El gang gang gang gang gang. Auditivo. Gang gang. Horchata para caballeros. Michael Jackson. Así es, Mikey. Y ya cambiando un poquito de tema, ya no sé. Sí, ser... por favor. Ya no queremos ser racistas, Charlie, por favor. Poltitas. No queremos ser clasistas. Poltitas. No queremos ser machistas. Machistas. Podemos publicarla. Sí, se cerró el tema machista ya. Sí. Clasista. ¿Cuál fue? Racista. ¿Cómo cerramos ese tema? ¿Con la canción? ¿Con la canción? Casi no, yo. Ah, no, pues se maté un chiste. Ay, perdón. Chiste enfermo, como lo sabes tú. Como conclusión podemos decir que amamos a las mujeres. Y que Charlie es racista. Sí, ya, ya, ya, ya. Pero yo no soy racista. ¡Ya! Pero, una chingada. Son bueno para hacer chistes sobre discriminación y demás. Incluso sobre tragedias. Bueno, Roger es mucho mejor para hacer chistes sobre tragedias. Si fueras haciendo chistes de tragedias, eso sería humor negro. Y sería racista por ser el chiste negro. Eso que... Está bien, eso sería. Okay, okay. No, bueno, quedamos con que humor hay de todos tipos, formas, sabores y colores. Ok. Y así como mujeres también. No, pero no concluimos. Aún así con todos esos sabores, colores y formas. Ok, sigue el mismo tema. Nos encantan las mujeres. Nos encantan. Sí, amamos a las mujeres. Radio Prestas es pro mujeres. No feminazis. No feminazis. Solo. No me amenaces. No, feminazis. Ah, pro mujeres normales. ¿Pro mujeres? Somos pro mujeres. Antifeminazis. Con el de braille cósmico espacial. ¿No? De hecho creo que, bueno, no, ahí va un chiste. Es que se me da. En serio, ya que te den. No, pero sí me dicen. Eso que no, pero estaría padre una transmisión. Bueno, va a sonar chistoso. Estaría padre un gangbang auditivo multirracial. Multirracial. Interracial. Que ya no entiendo que Charlie quiere invitar a negros. ¿Por qué negros? ¿Podrían ser negros? ¿Negros venudos? ¿Quién está pensando? ¿Eso qué? ¿Quiere no. asumir? Bueno, es que más... piénsalo, hablando de mujeres. Hablando de mujeres y traición. ¿Sabes dónde sí, de plano yo diría no? Sí, paso sin ver. Tailandesas. Sí, no mames. ¿Qué? Paso sin ver. Tienen pito, ¿no? Por la película esta de qué pasó el no el sé, no, creo que sí pasó una cena. Ay, mi amor. Escuché eso de tienen pito, ¿no? Así como si... Está de moda eso de hacer cambios de Tailandia. Sí. Ser este... O sea, se les da mucho, pues. Transsexual. O tal vez no mucho, pero es lo que reflejan en internet. ¿Tenemos una llamada del auditorio? Claro que sí, vamos a contestarla. Déjenme ponerme. Se pone hyper. Contacto 94. Sí, bueno. Hola, estás hablando aquí a Radio Prestas. ¿En qué podemos ayudarte? Quiero una canción. ¿Quieres una canción? Bien, ¿quieres alguna canción especial o puede ser cualquiera? Cualquiera, no importa. Excelente. Cumplimos con esa. No mames. Con ese requerimiento. No mames, ya mándalo a la red. Y pues este... Oye, le quiero mandar saludos. ¿Quién quieres mandar? Un saludo primero a ustedes, que me caen bien. Y un saludo a mi mamá, que es Guadalupe, que hoy es su santo, su cumpleaños y todo. Oye, ¿eres niño o niña? Ya no entendí. Pues no, ¿qué? Tailandesa. Pues nunca me han puesto nombre. No tengo piernita. Oh, oh, oh. onda con eso? Oye, oye, oye. ¿Sí puedes seguir mandando saludos? ¿Qué? ¿Sí puedes seguir mandando saludos? Este, sí, sí, sí. Pues un saludo a su pinche jefa. Perra. Ok. Ok, esto. ¿Qué onda con eso? Luis, eso me imagino que es de sacar mucho de onda a quienes traen audífonos. O sea, están escuchándolo y de pronto se escuchan. Se prenden. Como fuera sonido estéreo. Se prenden. O sea, que de pronto están. Van escuchándolo así como si nada. Y escuchan a Luis del lado derecho. ¡Ay! ¿O a Roger? ¿O a Charlie? ¿Eso qué? ¿Roman Day? Sí. ¿Eso qué? ¿Podemos dejar eso para el, no sé, gangbang? Rojo. El gangbang rojo. El gangbang rojo. El gangbang auditivo rojo. Porque... Por eso, pudiéramos hacer gangbang de colores. O sea, ¿es la versión para el SIDA o cómo? No. ¿O no? No, eso sería el gangbang red africano. ¿O no? Y seguimos con el racismo. No, no es cierto. ¡Solo de prestas! No es cierto, o sea, creo que no podríamos ser racistas si somos mexicanos, para empezar. Aunque eso es racista, es autorracista. Saca mucho de onda verlo así. ¿Qué estás viendo, Joel? ¿Qué onda con eso, Rubén? Dile algo, sí, habla con él. ¿Qué onda con eso? Y bueno, pasando ya a otros temas. ¿Se han dado cuenta que digo mucho y bueno? Sí, de hecho. Es mi muletilla. Sí. Están escuchando esto que es el gangbang auditivo, solo por Radio Prestas, horchata para caballeros. Les recordamos que las redes sociales son facebook.com/radioprestas y Radio Prestas en Twitter, así búsquenos, o arroba Radio Prestas. Y lo que es este, la página es facebook.com/radioprestas y un link. No, no es cierto, es radioprestas.blogspot.com o .mx. Redirecciona al final. Se redirecciona. ¿Sabes qué necesitamos aquí? Mujeres. Sí. No, porque ya no podríamos hacer. No, más que nada es porque... No les contamos eso. ¿Qué? Lo del sándwich, Rubén. Sándwich. No, de una vez. ¿Cómo estuvo? No, espérense. Es que sí, esa vez... Se nos regresó el tiro por la culata. Pues por dónde andaba. Eso que no, es que no, sí, no es apto para niños. No, sí habitante. Es apto para niños, pero solo fue un... De hecho deja una buena lección. Sí. A ver, ya, cuéntalo. Cuenta. ¿Quieres contarlo? ¿Qué? Que sí prepara buenos sándwiches o como... Ya. Algo así. Ya. O sea... Bueno, anteriormente trabajaba con nosotros Betty. Betty. Sí. Beatriz Duarte. Bueno, no vamos a decir Betty, vamos a decir Roja. Sí, Beatriz Roja. Duarte. Bueno, en vez de Beatriz Duarte vamos a decir Roja, para que no sepan quién es. Güey, se acabó de decir eso. De chiste, rayeré de chiste. Beatriz Duarte. Entonces, Roja. Ajá. Este. Porque estaba Roja. Es que era pelirroja y estaban de moda los Angry Birds, entonces... Decíamos que era el pájaro rojo de los Angry Birds. The Big Bird. The Big Bird. Ah, bueno. En total. The Big Roja. Red Bird. Roja. Roja. Beatriz Duarte. No escuchar la transmisión. Ok, entonces, Me vale madre. Entonces, estaba ella trabajando aquí. Y nosotros hacíamos... Estaba Roja trabajando aquí. Beatriz Duarte. Y nosotros... empezamos con esos chistes de hazme un sándwich. De lo de... Sí, misoginia como tal. Sí, sí, sí. Okay. misóginos, así de... un poco machistas, pero era chiste. Oye, ¿no? Roja, hazme un sándwich, ¿no? Sí, ah, no, okay. Sí, algo así. Ya cállate, hazme un sándwich. Algo así. Okay. Más que Charlie también a cada rato escuchaba una canción que era Prepárame la cena, o así Magdalena. Sí. ¿Prepárame la cena? Es de Calle 13. De Calle 13. Ok, entonces pues un día bueno, seguimos con eso de hazme un sándwich, prepárame un sándwich. ¿Cómo dices que se llama la canción? Prepárame la cena, de Calle 13. Ah, pero acuérdate que tenemos una de... ¿eh? El subcomandante. ¿Eh? El subcomandante. Sí. Ok, entonces un día dice, voy aquí a la tienda. Voy aquí a la tienda, dice. Voy aquí a la tienda. Eso sonó a March. ¿Eso qué? Homero. Ay, Homero. Y entonces, pasó un rato, ya salió a la tienda, nos quedamos aquí. Y llegó con pan de caja, pan Bimbo. Con jamón y con mayonesa. Tomate. Pues no. Lechuga. Tampoco fue como que fuera a hacer unos... un club sándwich con papas y todo. ¿No? Hasta eso lo hizo mal. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, ajá. Y pues... no, Rubén y yo nos sentimos del asco porque sí había ido por las cosas para hacer un sándwich. Y de lo mal que nos sentimos, nosotros fuimos los que le hicimos el sándwich. O sea, pero sí les dijeron, hazme un sándwich, hazme un sándwich. Sí, sí, sí. ¿Fueron por eso? Ella fue por eso. No mames. Sí. Los momentos en los que creí en la inocencia de Beatriz Duarte, güey. En serio, güey. Fue por material para sándwiches y nos hizo hacer sándwiches. Sí, o sea. Sí, o sea, no fue su intención que ella, que ustedes le hicieran uno, pero. Pero no mames, nos estuvimos tan de la chingada, güey. Sí. ¿Eso cuándo fui? Pues por ahí de. 2011. ¿Ya había llegado yo, no? No, mames. No. Ajá. Sí, no. Oye, manches. Betty, eres un amor. Ojalá no te hubieras ido. Ok. Bueno, ya. Seguimos con otra canción. Seguimos también con las transmisiones del día de ayer. Era buena onda, Betty. ¿No? Sí, era buena onda. Sí. De repente, porque luego... Bien, ya se reivindicó Luis. ¿Qué tal si continuamos con un bloque, con algo del bloque de ayer? Sí. Me gusta la idea. ¿Lucio? Oye, ¿Radio Prestas? ¿Dónde es eso? ¿En esta su estación radio. Ok, continuamos con algo de ayer. Continuamos. Y obviamente en este gangbang auditivo no podía faltar el buen Roger. ¿Cómo estás, Roger? Ábrete la verga, Charlie. ¿Por qué, Roger? ¿Qué hice? Porque no hay refrescos, Charlie, por eso. No hay refresco, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, Roger? ¿Quieres decirle algo al auditorio? Sí, váyanse a la verga todos. Palabras de Roger. ¿Qué día estamos? A 11 de diciembre del 2014, Roger. ¿Quieres decirle algo al Rogelio del futuro, el de mañana? Es un chingón, güey. Lo bueno es que se escucha, ¿eh? Ok. Y pues bueno, seguimos con esta transmisión. Y gracias a todos por escuchar. Le dejamos los controles a los que sea que estén mañana o hoy o cuando se esté transmitiendo esto. Y pásensela bien, que nosotros nos estamos divirtiendo. ¿O no? ¿O no? Así es, Roger. Bueno.

Eso dijo ella, Roger. Bueno, debes de quitarme esas palabras. Bueno. Y bueno. Contigo. ¿Qué más tenemos preparado para el próximo año? Cuéntanos. Sorpresas, muchas sorpresas. Wow. Son los Stylers, papá. Stylers. Son los Stylers, ¿no? Stylers. Los distillers. Los destiladores. Exactamente. Los de Stylers, como dirían. Eso que. El buen. Distillers, ¿no? Sí. Espérate, ya te digo la ronda de los distillers. Los distillers. No, pero. Bueno, bueno. Son distillers, ¿no? Los distillers, los de americano. Bueno, para los que ya escucharon esto desde antes, o bueno, desde que inició la transmisión, regresó el subcomandante Paco. El subcomandante Paco. Deberían de invitarlo un día aquí a la transmisión, porque de repente se avienta unas Paco aventuras. Sí, estaría padre, ¿eh? Igual le preparamos algo con él. Sí. Unas carnitas. Bueno, viniendo de él, unos toques o algo, ¿no? Jeje. Bueno. Y no les hemos comentado que en lo que es la página de Radio Prestes ya tenemos el botón de like. Ah, para sí, para ti, Facebook. Porque si no lo han hecho, pueden darle ahí un jugoso, apetitoso y salvaje like. Y compartir. ¿Compartir? Sí, ¿compartir? Que le digan a sus conocidos, a la gente con la gente a la que no conviven. Quiero volverle a hablar. Sí. Así de, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me caes muy bien y te voy a compartir esta transmisión de Radio Prestas. O ¿sabes qué? Te odio y te voy a compartir esta transmisión de Radio Prestas. Solo para meter spam. De ambas formas funciona. Y también escuchen las transmisiones anteriores. Tenemos Mar de Monstruos, Vomitando Sangre. ¿Eh? Enchúfate y juega. Y enchúfate y juega. Rogan Play. Rogan Play, sí. De hecho, yo antes de la reunión, fiesta velorio de acting, por ahí no estoy manches, haciéndole promoción a los programas. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Entonces, pues escúchenlo. Escuchen la diferente programación que nos trae esta su estación de radio. Así es. Entonces, Charlie, ¿sí podemos poner los de Steelers? Claro que sí. Con sí, Rain Blood. Con eso de que te pusiste mi soft. Eso es que. Pues las chicas también cantan. Sí. Eso que es, Roger. Bueno. Para ya terminar la transmisión, tenemos una despedida de alguien muy especial, muy especial, muy hermosa. Oh, sí. Y entonces, bueno, pues, esperemos que les haya gustado esta transmisión. Ahorita, bueno, van a escuchar varias cosas, pero no se sientan raros de todo lo que escuchen. Como se habrán dado cuenta, el tema de hoy fue racismo de Charlie. Eso que. Pero esperemos que el próximo programa sea algo muy especial para ustedes. Ya se acerca Navidad, ya se acerca Año Nuevo. Y las sorpresas de Radio Prestas. Las sorpresas de Radio Prestas. Se acerca. ¡Ah! Se acerca el Radio Prestas Fest. Radio Prestas Fest. El radio prestación. No, ya. Para todos los que nos quieran acompañar, esa linda velada va a ser el día 26 de diciembre, viernes 26 de diciembre. Se va a publicar la fecha en la página de Facebook y la dirección para los que nos quieran acompañar ese día. ¿Pueden llevar gente? Pueden llevar gente, sin pedos. Gente, o sea, ¿es abierto? ¿Es abierto? Sin chacas. Sin chacas. Pero Miguel sí puede ir. Sin chacas, o sea, no en plural. Porque ya hay uno. Exactamente. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue. Y bueno, ojalá puedan asistir este día. Ojalá puedan asistir. Claro que sí. Les va a gustar mucho. Adiós, Radio Prestas Fest. Entonces, saludos a todos. Gracias por estar un viernes más con nosotros aquí en el Gang Bang. ¿Se divertieron, muchachos? ¡Sí! ¡Siempre! Bueno, Roy ya como que... Sí, ya Roy ya está harto de esta madre. Y bueno, nos divertimos. ¿Algo que quieran decir? ¿Te despedir? Creo que... Quiero a mi novia. Yo también, mi amor, te quiero mucho. Están hablando de distintas personas. Sí, estamos hablando de... Yo quiero a mi novia. Él quiere a su novia. Todos queremos a su novia. Okay. No, Pues bueno, nuevamente gracias a todos ustedes por transmitir con nosotros. Con nosotros. Por acompañarnos. Gracias a todos ustedes nuevamente por estar aquí. ¿Qué onda con eso? ¿Podemos dejar de mandar besos por un rato? Ya los radioescuchas por escucharnos, ¿no? ¿Solo queda un beso? Pero que no sea negro. No, solo queda un beso y son las despedidas. Son una despedida muy especial para todos ustedes. Entonces, saludos, despedidas. ¡Ey, muchachos! Todo bien, gracias. Un saludo al Cruz de Radio Presta. ¿Qué quieres decir? Sí. No. ¿Estás feliz? ¿Estoy feliz? ¿Yo? No, no, ¿sí? No, así es. ¿Estás feliz? Sí. ¿Te gusta el gangbang? No. El programa de radio. Tampoco. Ni modo. Ni modo. Así estuvo. Sí. Para limpiar un poco mi nombre. Bueno, otra media hora más. Eso va a ser muy difícil, de hecho. No, ya en serio, ya en serio, todo esto era broma y demás. Programa que se llama El Mar de Monstruos. Porque está lleno de monstruosidades, como dice Robert. No, ya en serio. ¿Qué te dicen el Power Ranger, Charlie? ¿Eso qué? ¡Puta madre! ¡Qué mancha! Se revuelca con puro monstruo. ¿Eso qué? No, No, le dicen el comal. Porque calienta pura gordita. ¿Eso qué? Le dicen la tortilla. ¡Oh, carajo! ¿Por qué la tortilla? ¿Eh? Se la chingan doblada. Muy bueno. ¿Eso qué? Ya hablando en serio, un saludo. No te puedo tomar en charla. En serio, Charlie. Un saludo y un abrazo. ¿Caluroso? Sí. Cariñoso. Con respeto. Jugoso. Un cachondo abrazo. Las manos donde se puedan ver. Las manos en la espalda. No, un abrazo y una felicitación. Pero de ella. No, dos cosas. Una felicitación a todas las Lupitas. Felicidades. Sí, felicidades. Y un abrazo a todas las mujeres. Saludo y las apreciamos, en serio. Creo que son parte muy importante de nuestras vidas, hablando en general de todos. Y pues Charlie, ya no te creemos, nadie te cree ese discurso. Sí, no, me imagino, de hecho. Bueno, ya, ya. Sí, pues. Ya hay que decirlo. Se les aprecia, se les quiere, sí. Se les ama, se les odia a veces. Hasta el porno, a veces es una canción. Y... ¿sí? La de... Desnuda. Diego. Creo que sí. Luis Miguel. Zamora Miguel. Zamora Miguel. Sí. Sí. Bueno, Jules. Gracias. Zamora Miguel. Sí, bueno, ya, no, también ya, chinga, vámonos ya. De eso pasa la canción, escúchala, escúchala. Unas. Unas pelaciones. Unas pelaciones. Nos despedimos de este programa. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando esta noche. Que la sigan pasando bien en estas fiestas decembrinas. Sus posadas, ahí platíquenos qué van a hacer, invítenos algo. Y ojalá nos pueden seguir sintonizando la próxima semana, que les traemos muchas sorpresas. Ojalá se pueda hacer todo lo que tenemos planeado. Así es. Y claro. Pues ya, sería todo. ¿Algo? Yo soy Luis. Creo que no nos presentamos ni del principio. Bueno, ya no tenemos por qué, ya nos conocen, ya, la verdad. Yo soy... Bueno, ¿y si no nos conocen? Bueno, les decimos. Yo soy Luis. Yo soy Charlie. Rogelio. Julio. Rubens. Flor. Flor. Flor Manager. Flor y se fue Miguel. Lamentablemente, como todas las noches. Qué pinche chaca. Y... sí. Miguel solo piensa en meterla. Bueno, pues. Gracias a todos, los queremos. Gracias a todos, los queremos. ¿Sí? Charlie no quiere las mujeres. Eso que... Ya quedó claro, pero nosotros sí. Los queremos mucho, los dejamos con un material muy especial. Y saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hola, hace mucho no les mandaba besito de buenas noches, así que tengan bonita noche. Ok, nos encontramos nuevamente con Paco en esto que es el gangbang auditivo. ¿Horchata para caballeros? Yeah. Bien. Y pues, a ver, Paco, no sé qué tema tengamos mañana, pero ¿quieres darle algún consejo al auditorio que nos está escuchando? No se droguen. Dicen que uno se la pasa bien en eso, Paco. Pues sí, pues mientras las tienes, pues está toda madre, pero ya cuando se acaban, ya no. Ah, supongo. ¿Quieres alguna canción, Paco? Misteriosa con la Castañeda. Misteriosa con la Castañeda. Ok, vamos con esa canción y seguimos escuchando esto que es el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. A través de Radio Prestas. Vamos con la música. fish out of faith. Kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out into our bliss in a city that's worth so much hate. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Bueno, ¿no? Ya pusieron mi canción, ya me tengo que ir, señores.